espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Buenas, ¿qué tal? Otra vez juntos. Esto ya es un sinvivir. Ni las vacaciones, ni el frío, ni la nevada en el horizonte, que por aquí no tendremos suerte este año. Nada, ni el aburrimiento vuestro, ni el desdén mayoritario. Es que no se enteran, señor webmaster. Nada logra impedir que estemos otra vez aquí. Por cierto, ¿habéis vuelto todos? Toditos, sanitos, con el coche en condiciones, con la visa robusta, sin ahogos para llegar al cercano fin de mes. Bueno, me alegro. A escuchar entonces si tenéis ganas. Pues os cuento que yo también me fui. Sí, también tengo derecho, ¿no? Me fui a Granada, la deslumbrante capital nazarí, para el que quiera verla con perspectiva histórica. La alegre ciudad de hoy, universitaria, de ambiente juvenil, con mucha marcha y, por supuesto, llena de guiris. No vean. Entre el cerrado acento andaluz en su versión local y el inglés omnipresente del turistudiante, mezcla de turista y estudiante residente, para un tricantino de a pie resulta algo difícil entenderse allí. Pero bueno, yo cuento con la ventaja de que la conozco desde hace años y allí me siento en casa. En fin, que estoy inaugurando un nuevo espacio. Viajes, guía turística. Bien, les hablaré un poco de Granada. Por supuesto, la Alhambra. Aunque no la hayan botado, nadie duda de que es una de las maravillas del mundo, al menos del medieval. ¿Qué les voy a contar de la Alhambra que no sepan? Ah, los leones del patio ídem están en restauración y se ven réplicas. Pero para el ojo profano, ¿qué más da? El patio de los arrayanes, los jardines, las fuentes, el murmullo constante del agua. La Alhambra toda es el pequeño milagro del agua. Además de elemento refrescante de los ambientes, de su papel decorativo, es evidente que sus diseñadores, como diríamos hoy, pensaron en el sentido armonioso del agua, corriendo lentamente o cayendo en pequeñas cascadas monótonas. Me imagino a sus primitivos habitantes, tumbados en almohadones, palabra árabe, por cierto, como sabían, escuchando suaves melodías en la cítara, sabiamente acariciados, mientras el agua pone el marco de plenitud al placer de vivir. Ah, les advierto que hay que sacar las entradas con antelación, por internet. Para la visita, quiero decir. Lo demás es con la imaginación. Hay más cosas en Granada, muchas más. Tantas que no caben en este breve espacio. Pero no podemos dejar de mencionar, y de paso utilizarlo como guía, a su poeta mayor, el gran Federico García Lorca, el mismo que tantas veces se quejaba de sus paisanos, de su ciudad provinciana, pacata y ñoña, pequeño burguesa, y que sin embargo supo entenderla como nadie y elevarla a alta categoría poética, y fundirse en ella. Granada es Federico, como Federico es Granada. Pues bien, con el poeta como guía, podemos, por ejemplo, salir de la Plaza del Triunfo, atravesar el morisco Arco de Elvira y seguir por la calle de su mismo nombre, donde infinidad de pequeños bares tradicionales, modernos, ruidosos, quiero decir musicales, brindan una amplia y variada oferta de entretenimiento. Ya se sabe que en los bares de Granada, junto a la caña o la copa de vino, te ponen una tapa sustanciosa, al punto que acabas cenando con solo 4 cañas. Y mientras caminamos, recordamos la estrofa lorquiana de la gacela del mercado matutino. por el arco de Elvira, salgo a verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Al final de la calle empieza la cuesta de la Alhambra. Desde allí se puede ver como la proa del barco arriba de la colina, la imponente torre de la Vela. Imaginamos cómo sonaría entonces su campana, dando la hora a los granadinos para que Federico escribiera. Solamente por oír la campana de la Vela, me abrazaba en tu cuerpo sin saber de quién era. Llegado al Paseo de los Tristes, podemos cruzar el Darro, ese arroyito, apenas una acequia, que desemboca entubado y anónimo en el río Genil, que tampoco es gran cosa bajando de la nieve en verano, aunque lo hayan embalsado para parecer más grande. También a ellos se refirió el poeta. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ah, si quieren que les recomiende un pequeño bar, un barecillo, como dicen ellos, tradicional, en pleno centro, en Puerta Real, pregunten por el Elefante. Se llama Bar Enrique, pero al padre del dueño actual le llamaban el Elefante, por lo que popularmente quedó así. Los mejores vinos de todo tipo y tapas legendarias, quesos y embutidos ibéricos, etc. Bueno, me dejo de hablar. Les propongo una experiencia bien granadina. El poeta es, claro, Federico. El músico y cantaor, Enrique Morente. Y entre el acompañamiento, un grupo de rock granadino, Lagartija Nick. Una experiencia insólita, un disco titulado como el primer tema, Omega. Como la noche. Y al final tuvo que ser en Granada también donde lo asesinaron. Todo lo oscuro, reaccionario, atávico de esa sociedad se volvió contra él al desatarse la guerra y se tomaron cumplida venganza. Se puede ver el lugar. Saliendo por la autovía que lleva a Murcia, a pocos kilómetros está el desvío a Biznar. Pasado el pueblo, se baja la cuesta que lleva al barranco, al final del cual se encuentra Alfacar. A mitad de camino entre ambos pueblos se ha levantado un solar monumento, en el sitio aproximado donde pueden estar sus restos. Pero del bosque de pinos poco queda. Las urbanizaciones de chalés lo van devorando, sumiendo en el olvido tantas otras tumbas ignoradas. Al llegar a Alfacar se puede ver un pequeño estanque de origen árabe, construido sobre una vertiente. Es la fuente grande, llamada por los árabes de Ain Adamar, que quiere decir fuente de las lágrimas. Se llamaba así por las gruesas gotas de aire que suben del fondo lentamente hasta estallar en la superficie con un leve suspiro ahogado. Yo tuve el privilegio de conocerla en un amanecer de verano, en medio del silencio y la luz tenue y húmeda. Así la habrá visto el poeta, acaso, aquella trágica madrugada de agosto. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto para otros su perfil y su gracia, y recuerdo una brisa triste por los olivos. La voz flamenca de fondo es José Menese, y el músico y cantante principal es Carlos Cano, granadino también. Bueno, basta de penas, que la vida sigue y sigue muy rica en Granada. Si quieren más recomendaciones, para comer pescadito hay muchísimos lugares en la ciudad, pero lo mejor es bajar a la costa, al puerto de Motril. Allí, en el restaurante García, cerca de la playa, los mejores pescados fritos o a la plancha, a un precio realmente muy barato. Y no tan barato, más bien al contrario, un auténtico secreto. Un restaurante que no tiene ni cartel en la puerta. Pregunten en el puerto simplemente por la piscina. Sí, porque es el bar de una antigua piscina cerrada hace 30 años. El bar es ahora un restaurante. Según un crítico gastronómico, los mejores mariscos de toda la Costa del Sol. Pasamos a otro tema, aunque haya que ponerse serios otra vez. Hoy es 24 de marzo. En este día, hace 32 años, se consumó en la Argentina la violenta ruptura definitiva entre la sociedad civil y lo que podemos llamar el partido militar, que llevaba más de medio siglo gravitando decisivamente como brazo armado de la burguesía sobre la organización política de la nación. No fue una guerra al estilo español, fue simplemente un asalto brutal al poder, una limpieza atroz en la que no escatimaron medios. Mucha gente fue presa y los métodos de tortura alcanzaron niveles inimaginables. Para redondear la faena, y siguiendo esa costumbre lamentablemente tan argentina de aparentar, disimular hipócritamente, mientras en público lo negaban todo y afirmaban que vivíamos en la más respetuosa y justa de las sociedades, por dentro inventaron la figura del desaparecido. Los presos no estaban, se habían ido, no existían. Se los había tragado la tierra. O el mar. Aunque algunos, empecinadamente, acababan volviendo a las playas, donde eran enterrados como NN, y la prensa informaba que eran posiblemente cadáveres provenientes de algún barco naufragado en alta mar o cosas parecidas. Así, 30.000 personas desaparecieron. No son muchas comparadas con las atrocidades europeas, pero sí terribles para el país. Afectaron a toda una generación y su recuerdo pesa hoy como una losa sobre la conciencia nacional. En otro aniversario escribí un artículo dedicado a una amiga del que hago este extracto. Llegaban de madrugada, venían 6 o 7 embozados y traían hierro en las entrañas y masticaban vidrio entre los dientes. Gritaban, hacían bramar los fusiles, golpeaban sin pasión hasta hacerte sangrar. Destrozaban los muebles, pisoteaban los discos de Mercedes Sosa o Chico Buarque y soltaban alaridos de furia cuando veían un libro que resistía cerrado en el anaquel. Se llevaban a los bebés. Si eran rubios y tenían el gesto pícaro y la sonrisa fácil, los adoptaban. Si no, si morenos de la tierra, simplemente los tiraban. Y sobreviviente, te llevaban también a ti. Apretujados en el fondo del coche, doloridos, confusos, los presos pasaban a ser números, bultos arrojados en una oscura cámara hermética. Solo en los interrogatorios podías recuperar brevemente la identidad que estaba en manos de tus captores. Ellos exigían, imponían, nombraban, retorcían tu memoria hasta convertirla en un guiñapo, en relámpagos de lucidez que hurgaban con ahínco, antes de sumergirte de nuevo en la miasma del olvido donde querías disolverte y no te dejaban. Tenían la omnipotencia y la crueldad infinita de Dios. Eran dueños de tu vida y de tu muerte, de tu dignidad, del dolor atroz e interminable. Detrás solo estaba la noche y acababa cerrándose como un manto piadoso. La memoria de los amigos, de quienes te conocieron o te intuyen en el difícil amanecer, es lo que te mantiene viva. Bueno, pasaron los años. La sociedad acabó uniendo voluntades en el repudio y finalmente los milicos se retiraron. Esperemos que para siempre. Y empezó la hora de la lenta reconstrucción. Por entonces, se convirtió en un símbolo esta canción, que era anterior, pero encajó perfectamente en lo que la gente sentía. Escuchémosla. Es de María Elena Walsh, autora muy famosa de canciones infantiles, que también escribió, en su estilo sensible y casi ingenuo, canciones para mayores. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bien. Su título era Como la cigarra. Ah, falta el espacio gastronómico. Pero es que esto hoy se está haciendo muy largo. Pero no importa, para el siguiente les prometo la complejísima receta de la tortilla de patatas. Ah, falta el espacio gastronómico. Pero es que esto hoy se está haciendo muy largo. Pero no importa, para el siguiente les prometo la complejísima receta de la tortilla de patatas. Ah, y ya sé. Ahora incluiremos solo una receta muy fácil, mayonesa casera. Echamos varias yemas en un bol dependiendo de cuántos comensales vaya a haber. Si son pocos, 2 o 3. Si son muchos, 5 o 6. Si son muchos, pero colestéricos, entonces solo 2 o 3. En fin, los que quieran. Y luego empezar a batir mientras se va echando un chorrito de aceite. Venga, batir, batir y batir. Sin miedo, sin acalambrarse el puño. Seguir, seguir y seguir. Sin miedo a ese mito de que las mujeres no pueden batir la mayonesa en esos días porque se les corta. Lo que no es cierto. Venga, seguir batiendo. Mientras, podemos celebrar que ha llegado la primavera. La otra vez escuchamos algo anticipadamente, la primavera de las 4 estaciones porteñas de Piazzolla. Ahora vamos a algo más antiguo, la tan conocida primavera de Vivaldi. Pero, ojo, en una versión no tan tradicional ni conocida. Dicen que es una versión más adaptada a cómo se supone que se interpretaba en la época vivaldiana. Vamos a ver, escuchemos. Siguen batiendo. No aflojar, por favor. ¿Que ya se han cansado? Bueno, miren, echen todo en la Thermomix, denle marcha y ya está. Se acabó. Ah, y también habíamos quedado en hablar de los catalanes. Bueno, será en la próxima. Ya saben, quedan temas pendientes. Y vamos terminando todo. La poesía. Otra vez volvemos al aniversario argentino. Lo siento. Hoy es un poema mío, personal. algo hermético, pero que entenderán si les explico su génesis. Habla de un poeta preso que escribe clandestinamente en su celda y guarda sus poemas en un huequito en el duro cemento. Pero una noche se lo llevan trasladado y ahí quedan sus poemas encerrados. También menciona el mar oscuro. Es como una traslación de lo que percibe dentro del agujero que hacía de inodoro. Poema escondido en la piedra. Levanto la losa y debajo está el poema comido por las ratas. Sus hilachas blanquecinas y sus negros arañazos soportaron mal la devastación del tiempo, la filtración de las lágrimas por los poros de la roca y el olvido implacable. Fue descifrado una noche atroz por ojillos vivaces y dientes filosóficos, mientras en su carne mustia triturada florecía la antigua ternura en gotas resecas. Meto la cabeza en el agujero y más abajo está el mar con su bronca respiración. Sus altas paredes de agua, erizadas de espuma, caen y se levantan en un aullido de cristales al resplandor lunar. Un marinero ciego conduce la barca por inhóspitas regiones de sombra. La presunción del alba no alcanza para guiarnos. ¿Es acaso ilusoria como la mano tendida, como el castillo de roca emergiendo de la niebla con su chorro de luz? Con grandes ojos abiertos, miro la bala taladrando el silencio. Turbiamente, mi memoria intenta recuperar el sentido original atrapado en la dureza del cemento, las letras que quedaron indelebles en sus aristas brutales. El poema duerme su larga ensoñación mientras abajo el mar ruge como una cloaca espesa. El poema se enarbola a sí mismo como un estandarte de harapos extendido por los dedos de la tormenta, preñado de palabras gordas y frases casuales que cuentan un futuro improbable. Se ríe en el aire y aletea en jirones mientras deja caer sus últimas letras dispersas, inconexas, en el vacío. Solo el tiempo sobrevive al tiempo. El cielo, como el mar, es un hueco negro, carente de refugios, que solo tiene lugar para los ángeles, los perros y los niños.